Los graderíos inferiores del Coliseo estaban reservados a la élite romana, como senadores, magistrados y personalidades importantes. Su estructura estaba construida con piedra travertina y mármol, diseñada para soportar grandes cargas y ofrecer una visibilidad perfecta de la arena, incluso en los lugares más alejados. Cada asiento estaba numerado y distribuido de forma jerárquica, lo que permitía identificar de inmediato el rango social de cada espectador y garantizar un orden que hoy nos parece casi militar. Una curiosidad fascinante es que los asientos estaban ligeramente inclinados hacia la arena, de manera que incluso los espectadores más bajos podían ver la acción sin obstáculos. Además, los materiales y la disposición de los escalones favorecían la acústica, permitiendo que los gritos, cánticos y señales del público se transmitieran claramente por todo el anfiteatro, algo imprescindible en un estadio sin micrófonos ni altavoces. Otro dato sorprendente: los arqueólogos han encontrado restos de resaltes y canales para drenaje bajo los asientos, diseñados para evacuar el agua de lluvia y mantener la zona seca. Esto demuestra que los ingenieros romanos pensaban incluso en la comodidad y seguridad de los asistentes más influyentes.